También en esta fase surgió la reflexión, que es una función cerebral de alto nivel que permite dar sentido a la experiencia y transformar la vivencia en aprendizaje. La reflexión se apoya principalmente en la corteza prefrontal, encargada de pensar sobre lo que pensamos, metacognición, analizar decisiones y consecuencias, regular las emociones e impulsos, e integrar experiencia, emoción y conocimiento. Por tanto, debemos decir que reflexionar es detener la acción para comprenderla.